Exclusivo. Voy a hacerte mía. Yo siento tu pasión y tus fantasías. Quiero hacerte mía, la mi vida. Yo siento tu calor y mi piel se enciende. Y que digas que sí, mi corazón depende. Quiero hacerte mía. Una primicia.